dejen apagar los mechones. Los mechones, los mechones. Ay, no dejen apagar los mechones. Los mechones, los mechones. Dejen apagar los mechones. Los mechones, los mechones. Ay, no dejen apagar.